bueno, han acompañado toda la creación de la marcha, pero ustedes tienen, la marcha por Lucas, más que nada, pero ustedes tienen un reclamo, hoy conversamos, contanos, recordanos, ¿por qué han decidido salir hoy por la mañana? Porque este jueves fue cancelado en la oficina de mi marido sin ni siquiera haberse dado juicio. Es por eso que marchamos reclamando que él vuelva a... ¿La intención es poder hablar con el juez? Nosotros venimos en pedido reclamando que nos dé por lo menos una explicación de por qué hoy goza de libertad. Y aparte, este tipo tiene que volver con la reja. Muchos años. ¿Hay ya fecha de juicio para...? No, no, ni siquiera hay fecha de juicio. ¿Se está investigando todavía lo que ocurrió ese día? El mismo jueves que a él le dieron la libertad, yo estuve acá en la mañana y no me dijeron nada de esto, no me han notificado sabiendo que corrió riesgo con mi familia, y no me han dicho nada, este día no me dijeron nada, y todavía supuestamente están investigando. ¿Ustedes van ahora a pedir una audiencia? ¿Cuál es la idea ahora? Tenemos un escrito, vamos a pedir que él nos dé la respuesta. ¿Ustedes son querellantes dentro de la causa? Recién entramos hoy como querellantes. Porque no conseguimos un abogado. Porque como somos de bajo recurso, no contamos con el dinero para pagar un buen abogado. Y nadie me quería tomar el caso. Nadie te quería acompañar y ahora han conseguido un abogado. Ahora, gracias a este, hemos conseguido un abogado. ¿Quién va a ser quien lo va a acompañar? Sí, Campán. Campán. Guillermo, bueno, ahora van a seguir con... Vamos a seguir y vamos a pedir que Carlos Mutti nos conteste. Bueno, muchas gracias y recordanos otra vez, porque hoy estuve conversando con vos, ¿cómo fue el hecho de ti? Fue el 17 de mayo del 2015, me encontraba cenando con mi marido, con mis hijos y un amigo de mi marido, un domingo muy tranquilo. Pasaron estos tipos, tiraron todo a mi casa, podrían haber asesinado cualquiera de nosotros. Mi marido salió desesperado buscando explicaciones. Allá en la calle 20 lo encontraron estos tipos y lo tiraron por la espalda. Él estuvo 3 días en terapia intensiva, muy grave, hasta que el día 20 de mayo el paciente terminó la pasión. Hay muchas pruebas en contra de... Hay muchísimas pruebas en contra. Eso es lo que no entendemos. Hay muchísimas pruebas en contra. El primer asesino delincuente lo soltaron a un mes. Un mes. Era menor, ahora es mayor. Que es Kevin Winca. Supuestamente por falta de méritos, cuando hubo testigos. Hubo testigos. Y aparte de ellos tienen que investigar, no yo llevarle las pruebas tardías, porque para eso están ellos. Miguel Moyano tuvo muchísimas pruebas en contra. Y 1 año y 5 meses, sin un juicio, lo sueltan. No, es algo incoherente, totalmente incoherente. Y supuestamente ni siquiera está en Viena. Cuando todo preso que sale con una cancelación o cualquier tipo de libertad que le puedan dar, tiene que estar firmando en el lugar, todos los días, una vez al mes. Es algo que no puedo creerlo todavía. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar. Bueno, ahí la palabra de Alejandra, entonces, es la compañera de Fabián Haro. Recordemos, bueno, ya lo recordaba recién, el hecho ocurrió en el año 2000, el año pasado, el 17 de mayo concretamente, fue este episodio en donde dos personas en moto dispararon contra la casa de Alejandra y de Fabián, y a los 3 días, productos de ese encontronazo, digamos, esos disparos que recibió, fallece en el hospital. Y bueno, a raíz de eso la investigación que tenía imputada a dos personas, una de ellas menor, quedó en libertad al mes, lo decía recién Alejandra, la otra no, estuvo detenida hasta el jueves de la semana pasada cuando el juez que intervino en la causa, Carlos Mutti, decidió otorgarle la encarcelación para esperar el juicio sin la prisión preventiva que tenía hasta el jueves de la semana pasada. La familia se está presentando hoy como querellante porque no tenía abogado, no tenía acompañamiento de un abogado, eso es lo que nos contaban recién. Así que bueno, esos son, digamos, los detalles y los motivos por los cuales hoy familiares y amigos de Fabián Haro movilizaron y acompañaron también, manteniendo su reclamo, pero acompañando también a los familiares y amigos de Lucas Muñoz, que ya están aquí en la Casa de Gobierno. Bien, y no había una entrevista, sino que van a ver si los atienden ahí, ¿no? Sí. Exactamente, van a ver si pueden ser recibidos acá. Bueno. Estoy llegando a la casa... De gobierno. De gobierno, hay un vallado policial, como suele ocurrir. No puedo ver en este momento... Ah, sí, están afuera, los familiares están afuera todavía, ¿eh? No han ingresado, tanto el papá como también el hermano de Lucas. Están afuera, está la tía en este momento también afuera. Vamos a ver si van a solicitar una audiencia o no con el gobernador de la provincia para tratar de poder expresar concretamente esta necesidad de que sea separada la cúpula policial y que se la policía, como así también el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia. A ver si van a hacer o no el pedido para hablar con el gobernador. Vamos a preguntarle aquí cortito a Javier. ¿Van a pedir hablar con el gobernador ahora? Simplemente el territorio es la presencia de la gente, el pedido de justicia, si no tenemos un libro, entregárselo, el pedido de justicia, el aclarecimiento, es bastante para que vea que no nos vamos a quedar tranquilos, no vamos a quedar callados, este caso no lo vamos a dejar que sea uno más. Nosotros por nuestra parte vamos a seguir peleando. El petitorio no hay necesidad porque simplemente ya está bien. Lo estamos expresando directamente. Renuncia de Trenicea, Altuna, Jara y Juan Raúl Fernández. Muchas gracias. No, gracias. Bueno, ahí entonces la palabra del hermano de Lucas, Javier. Bien. Muñoz, entonces, detalles, concretamente lo que van a hacer, no van a pedir la entrevista, sino expresárselo desde aquí, desde afuera, a través de este alto parlante al gobernador de la provincia. Así que, bueno. Renuncia de Pérez Esteban, Altuna, Fernández y Jara, está bien lo que entendí. Exactamente. Que eran los que estaban ahí, los que estaban responsables de toda la policía en Bariloche y obviamente los máximos responsables, el ministro de Seguridad y el jefe de la policía. Exactamente. Fernández y Jara eran los que tenían la responsabilidad en San Carlos de Bariloche y por eso que piden la renuncia de ellos dos. Bueno, Américo, te dejamos por ahí, me imagino ya para las últimas impresiones de esto, entonces no es que pidan la audiencia, ni siquiera dijo ahí el propio Javier que no iban a dejar ni un escrito, porque creo que ya lo deben saber, es dejar un escrito más, es un poco más o menos lo que dijo. Sí, exactamente, así que, bueno, como lo sabemos nosotros, lo saben muchos vecinos y vecinas de Viedma de la provincia, el gobernador debe estar al tanto de cuál es el pedido, ¿no?, que está haciendo hoy por hoy la familia de Lucas Muñoz, así que, bueno, teniendo en cuenta eso es que no van a pedir la audiencia con Alberto Bresilnek en este caso. El colmo sería que no sepa qué es lo que le están reclamando. Exactamente. Bueno, hasta luego, Américo, hasta luego. Bueno, hasta luego. 12:36 la marcha pedido por...